Chapter 7. Hallelujah. El Señor puso en mi corazón esta escritura, este tema, se puede decir, para compartir. The Lord put in my heart this theme to share. Porque estamos viviendo en un tiempo en el que es difícil permanecer. We are living in a time where it is difficult to remain. It is difficult to stand firm. Es difícil en este tiempo mantenernos o permanecer firmes. Es muy fácil resbalar. Es muy fácil desviarse. It is a very easy time for us to fall away or to be led astray. But it is the most essential thing in this time to stand firm. Pero el permanecer firmes es lo más esencial en este tiempo. So I want you to read with me. Vamos a leer juntos una porción aquí en Isaías, capítulo 7, Isaiah chapter 7, for those of you that didn't catch it. Dice así: Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. When Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, King Rezin of Aram and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Now the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim. So the hearts of Ahaz and his people were shaken, as the trees of the forest are shaken by the wind. El Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. So the Lord said to Isaiah, go out, you and your son Sear Yasub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool on the road to the washerman's field. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Say to him, be careful, keep calm and don't be afraid. Do not lose heart because of these two smoldering stubs of firewood, because of the fierce anger of Rezin and Aram and of the son of Remaliah. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Aram, Ephraim, and Remaliah's son have plotted your ruin, saying, let us invade Judah. Let us tear it apart and divide it amongst ourselves, and make the son of Tabeel king over it. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. Yet this is what the Sovereign Lord says. It will not take place. It will not happen. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. For the head of Aram is Damascus and the head of Damascus is only Resin. Within 65 years, Ephraim will be too shattered to be a people. Quiero que ponga atención a este último versículo. I want you to pay attention to this verse 8. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. The head of Ephraim is Samaria and the head of Samaria is only Remaliah's son. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Take your place. Puede tomar su lugar. Si no creen en mí, no permanecerán firmes. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. There's a situation here. Aquí había una situación, and it was a serious situation. Era una situación seria. Porque el rey Acaz estaba siendo intimidado, amenazado. This king Ahaz was being threatened, intimidated by an enemy. And this enemy had allied himself with others. Este enemigo que tenía Acaz se había aliado con otros. O sea que ya venían varios. Several enemies have allied themselves together to come against Ahaz. And it says here that when he was told, he was shaken. His heart shook. Dice que cuando le dijeron a Acaz, ¿sabes qué? Tu enemigo se ha aliado con otros y viene para acá, ahora mismo está viniendo para destruirte. Dice que el corazón de Acaz se estremeció como los árboles del bosque. He was shaken in his boots. Okay. Estaba estremecido. Le dio ñañaras. Le dio miedo. Sintió temor. He felt fear. He was scared. Dijo, oh, man, este es malo. This guy is bad. And he's not even alone. He has gotten together with others to destroy me. Este de por sí es malo y se ha aliado todavía con otros más malos y todos vienen y me van a destruir. Esto es serio, esto es grave. Ah. Pero el Señor le dijo al profeta. But God called on Isaiah. Aren't you glad that God calls on his prophets to give you a word of encouragement, a word of life? ¿No estás contento que Dios llama a sus profetas todavía y que los envía a tu vida para darte una palabra de aliento? Y esta es una palabra de Dios. This is a word of God for you, for me, para nosotros. Porque nuestra situación ya sabemos cómo está. We all know what our situation is like. No quiero hablar de la situación. I don't want to talk about the situation. I want to talk about this omnipotent God that is speaking to us. Quiero hablar de este Dios omnipotente que nos está hablando. And you need to hear what he is saying. Necesitamos prestar atención a lo que está diciendo. Because the enemy has been sifting this church. El enemigo ha estado poniendo, bambaleando esta iglesia. Zarandeando. Él está zarandeando tu vida. He's sifting your life. And you know what he wants the most? ¿Sabes qué es lo que él quiere? Que tú caigas. That you fall. Que te rindas. That you give up. That you just get out of the way. Que te quites del camino. Pero el Señor levantó a Isaías. Y fue a encontrarse. Dice, quiero que vayas y le hables al rey Acaz. I want you to go speak this word to the king. Y yo quiero que le digas de mi parte. I want you to tell him for me. You know what? Be careful. But don't lose your peace. Quiero que le digas, ten cuidado. El enemigo sí es peligroso. See, the enemy is dangerous. The enemy has some power. El enemigo tiene algo de poder. Pero no pierdas la calma. Don't lose your calm. We already know there's an enemy. Ya sabemos que hay un enemigo. We know that he's mean and evil. Sabemos que es malvado y muy malo. Pero necesitamos recordar quién está con nosotros. We need to remember who is standing by us. ¿Quién está parado junto a nosotros? Y le dice, dile que tenga cuidado y que no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Rezín. Tell him to be calm and to not be afraid of the anger. Porque a veces así se presenta el enemigo, ¿no? The enemy comes at you in a rage. Viene con un coraje. I'm gonna kill you. Te voy a matar. Y dice Dios, no le hagas caso. Don't get scared. No te asustes. ¿Sabes por qué? Porque yo digo lo que va a pasar. I declare what's going to happen, not him. I decide what's going to take place, not him. Yo decido lo que va a llevarse a cabo, no él. Oh, pero ¿sabes qué? Si tú no me crees, no podrás mantenerte firme. But if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Si tú no tomas la palabra de Dios que te está hablando y te aferras a ella, tú no vas a estar de pie al final de esta guerra. If you don't take a hold of the word that the Lord has given to you, then you will not be standing at the end of this war, because let me tell you, it's going to get worse. Se va a empeorar. It's not going to get better. No va a mejorar. Porque el enemigo sabe que tiene poco tiempo. He knows that he's about to run out of time. He only has a certain amount of time to work on you and me. Solo tiene cierto tiempo para trabajar en ti y en mí. Pero ese mismo tiempo lo tenemos nosotros con el Señor. But we have that same amount of time with the Lord. And we need to take a hold of his word. We need to stand firm in our faith. Necesitamos hacernos de su palabra, hermanos. Necesitamos pararnos y mantenernos firmes. Permanecer firme. Y dice el Señor, solo hay una manera que tú lo vas a lograr. There's only one way that you're going to make it. There's only one way that you are going to stand firm. And that's if you stand in your faith. If you believe me. La única manera que vas a lograr esto, dice, es si tú me crees. Do you? ¿Le crees? ¿Crees que las cosas van a cambiar? Do you believe that circumstances can change? Do you believe that people can be rescued? ¿Crees que las personas pueden ser rescatadas? ¿Crees que hay esperanza en la situación más difícil? Do you believe that there's hope in the most difficult situation? I believe. Yo lo creo. Porque Dios dice que así es. Because God says that that is how it is. And if he says it, then that is it. Si él lo dice, eso es. To stand firm means not yielding easily under pressure. Firmeza quiere decir no ceder fácilmente bajo presión. Porque cuando las cosas todas van bien suavecitas, es bien fácil, estoy firme, Señor. Firme y adelante. Pero cuando se viene todo el infierno contra ti, y el enemigo se para en tu cara y se ríe y se burla y te dice y deshace, when the all hell breaks loose against you and all craziness starts happening, then I want to see you standing firm. Entonces es que cuenta estar firmes. Y cuando pase esa nube negra con todo lo que trae, el Señor quiere verte parado firme. ¿Y sabes por qué? Porque Él te está haciendo una promesa y Él te está diciendo, si tú me crees, yo no me aparto de tu lado. If you believe me, I will not leave your side. Por eso vas a estar firme. That's why you're going to be standing firm. The apostles knew it. Los apóstoles lo experimentaron y ellos nos dejaron record. The apostles experienced this personally and they left us a record. Quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo, 2 Timothy chapter 4, Segunda de Timoteo capítulo 4. Hallelujah. Hallelujah. Oh Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para fortalecer nuestros pies. Oh, para fortalecer nuestras manos caídas. Para ayudarnos a levantarnos fuertes y firmes y lograr lo que Dios nos ha encargado sin fallar. The Holy Spirit is here to minister strength, put strength in our feet, in our hands, that they will no longer just be hanging there, but strengthening us to do what He's asked us to do. I want you to read with me here in 2 Timothy chapter 4, Segunda de Timoteo 4, comenzando con el verso 14, starting with verse 14. Dice, Alejandro, este es Pablo hablando, Paul writing this, dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Paul is writing to Timothy and he's telling him about this guy that gave him trouble. And he's saying, you know what? This guy, Alexander, the metal worker, he did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. You too should be on your guard against him because he strongly opposed our message. Le está dando una advertencia, a warning. Be careful. Be careful. There are people out there to harm you. Si hay aquellos que te van a querer hacer daño, ten cuidado. Pero dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. Pero el Señor, ¿quién? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos y fui librado de la boca del león. But the Lord stood at my side and he gave me strength so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it and I was delivered from the lion's mouth. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. The Lord will rescue me from every evil attack, and I and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. The apostle is sharing with Timothy. You know what, Timothy? There will be times when you will be left standing alone. Va a haber tiempos, momentos, situaciones, lugares en los que tú vas a estar parado solo. Pero ¿sabes qué? No vas a estar solo. El Señor va a estar a tu lado. Él te va a dar la fuerza para que cumplas con el cometido. Predica, predica, comparte el evangelio. Share the gospel. Timothy, there's going to be times when you're going to feel totally alone, but I'm telling you right now, the Lord is going to be standing next to you. He's going to give you the strength, and you will accomplish what he has said for you to do. And to him will go all the glory. Y él será glorificado, Timoteo, porque los paganos escucharán las buenas nuevas. Y ese león rugiente no podrá tocarte, no podrá callarte. That roaring lion that's going around looking for whom to devour, he will not be able to touch you or bring you down, because there's a mighty God standing next to you. Porque hay un Dios todopoderoso que está a tu lado. ¿Cuántos saben que está a su lado? How many of you know that he's by your side? Y aunque nosotros no nos movamos a veces, even when we don't move, he's still standing by your side, saying, come on, you can do it. Aún ahí el Señor está animándote. Si puedes, anda, levántate, ve otra vez, sal de nuevo, go again, step out again, sister, brother. I'm going with you to the streets. Yo voy contigo allá a las calles. Hay que estar firmes. We need to stand firm on the word. We need to stand firm in our faith. De estar firmes en nuestra fe. Porque nuestra fe no está en nosotros mismos. Nuestra fe está en aquel que venció, derrotó al enemigo. ¿Se da cuenta? You need to understand that and have it clear in your mind. The Lord is not trying to defeat the devil. The Lord has defeated him. El Señor no está tratando de derrotar al enemigo. Ya lo venció. Está completamente. Dice que en la cruz del Calvario, el Señor expuso al enemigo. He was exposed on that cross, the enemy, and he was defeated. Y fue derrotado. Porque cuando Jesús expiró, when the Lord let out that last breath and the devil started jumping and saying, ha ha, I won, ya gané, en realidad fue la derrota más grande. That was his biggest defeat, because he will never be able to stand up against the living God. Nunca podrá ponerse en contra del Dios viviente. Y ahí es donde nosotros celebramos. That's what we should celebrate. Because we won. Nosotros ganamos, hermanos. We were handed the victory. Se nos entregó la victoria. Y por eso es que puedes pararte con toda autoridad en el nombre de Jesús y declarar al enemigo, no me importa qué táctica esté tratando de utilizar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está autorizado, está anulado. We need to know that, we need to believe that, and we need to declare it. No, you will not take over my family. Tú no tomarás el control de mi familia. Porque aquí hay alguien más en control. Because somebody else is in control here. And he is so much greater. Y él es mucho más grande. Tú no te llevarás el alma de mi pariente. You will not take the soul of my family member. Because Jesus He paid the price for that soul. Pagó el precio de esa alma. Y yo estoy aquí para levantar vallado. And I'm here. I'm here to raise up a shield around them and to intercede, para interceder. Pero con fe. With faith. Believing. Standing firm. No, mira, mira que ahora, mira nomás dónde andan. Oh, no, no, es, oh my goodness, this is just getting way out of control. Se está descontrolando la cosa, mira nomás. No, no, no, no, mira eso. Usted declare, you declare the order in the name of Jesus. And you don't have to shout it. No lo tienes que gritar. You just have to believe it. Amen. Lo tienes que creer. God is glorified in that. Dios se glorifica en eso. Hallelujah. Do you know how much hope there is here? ¿Sabes cuánta esperanza tenemos? Toda la esperanza. We have a lot of hope. Let us rise. Parémonos firmes. It doesn't mean that you're not going to move. Well, sister said we should stand firm, and I'm standing right here. Dijo la hermana que hay que estar firmes y de aquí no me muevo. No, no, no se trata de eso. Hay que caminar con firmeza. To walk in that firmness. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. I want you to go to Ephesians with me. Ephesians, capítulo 6. Our warfare is not against flesh and blood, but it's pretty serious. Pero está seria la cosa. I think it'd be easier if it was against flesh and blood. Pienso que sería más fácil si fuera contra carne y sangre. Ephesians chapter 6, verse 10, versículo 10 del capítulo 6 de Efesios dice: Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. Manténganse, verso 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Cuántas flechas se van a apagar? Todas las flechas encendidas. I don't care what he throws at you. The Lord is saying, put on this armor. I have provided you with an armor for a reason. Te he provisto una armadura por una razón. Porque tu guerra no es aquí, unos con otros. The war is not against each other here. There are spiritual forces. There are kingdoms, authorities, powers of this dark world. Forces of evil. There is a real spiritual realm that is coming against you. Estas fuerzas son reales y vienen en tu contra. Pero dice el Señor, mantente firme. Ponte la armadura. Put the armor on. Don't think for a minute that you're going to be able to handle it on your own. No pienses por un instante que tú vas a poder con todo solo. No. Pero yo te he provisto una armadura. But I've given you an armor. And look at this armor. Veamos esta armadura. Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. From the top of your head to the bottom of your feet, we have been given an armor. Desde arriba de nuestra cabeza a la planta de los pies, se nos ha dado una armadura. Una protección. ¿Y de qué está hecha? What is it made of? Salvation, righteousness, truth. Are you getting the picture? Proclaiming the gospel of Jesus Christ. Faith. And the word of God. That is your armor. Esa es nuestra armadura, hermanos. Salvación, justicia, verdad, proclamación del evangelio, escudo de la fe, la fe. Dice, con ese escudo vas a apagar todos los dardos, todo lo que te aviente. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir, no te creo, tú eres mentiroso, el Señor es verdadero y a Él le creo. So bounce off that. It will bounce right back at him. Le va a rebotar a él. Well, that didn't work. What? Oh, you watch, you watch. I'm going to get pastora, he said. Right now, you know, when all this suffering that she's going through, I'm going to bring her down. La voy a tumbar, dijo la pastora, con todo este sufrimiento. Que, you know what pastora did? She stood firm. Todo lo que hizo fue pararse firme. Y aunque llegaron los vientos fuertes, fuertes, and although that wind got really harsh, and it took her all the way down, y la llevaba hasta abajo, de ahí mismo el Señor la levantaba firme, firme. Ella decía, yo no me puedo ir por lo que digan. Yo tengo que saber lo que Él dice y eso es lo que haré. I can't go by what people say. I have to know what He says, and that is what I will go by. That is standing firm. That is believing Him. When everyone, even your closest advisors, are saying, do this, do that, but in here, you know that God is saying, don't move. You don't move. That's standing firm. Hallelujah. Eso es saber pararse firme. Eso es creerle a Él. That's believing Him. Hallelujah. Hallelujah. It is essential to obtaining the victory. Es esencial mantenerse firme para obtener la victoria. You won't obtain the victory running. La victoria no se obtiene corriendo. La victoria no se obtiene temblando. You don't get the victory by shaking or shouting. You get the victory by standing firm. La victoria viene cuando estamos firmes y permanezco firme. Y nada me mueve. Nothing will move me. Why? Because I have an armor on. Tengo una armadura puesta y tengo una espada. Y yo te puedo destruir con esta espada. I can destroy the enemy with this sword. But you better know it. Más vale que te la sepas. You can't use the sword if you don't know it. No puedes usar la espada si no la conoces. That's why the Lord says, you know, read my word. Lee mi palabra. So, el Señor ya nos ha avisado, nos ha advertido, sabemos que hay un enemigo. We all know there's an enemy. Anybody here not know? ¿Alguien que no sepa de qué estoy hablando? Of course, we all know. Todos sabemos. Sabemos que se levanta feo. And he gets up ugly. And he gets right up in your face. Y se para en tu cara. Se te mete aquí por el oído. Tries to get in your ear. Pero el Señor ha derrotado el enemigo. The enemy has been defeated by the Lord. And the Lord commands us, stand firm. It's hard. Es difícil. Ay, sometimes it's just too much. A veces es demasiado. I want you to go to 1 Peter. Vamos a terminar. Alégrense. We're going to finish with 1 Peter. Chapter 5, capítulo 5. Aleluya. Aleluya. First Peter chapter 5, starting with verse 8. Comenzando con el versículo 8 del capítulo 5 de Primera de Pedro, dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Oh, he's out there. Claro que anda allí. He's prowling around. He's prowling right by your house. He's prowling by your school. Anda rugiendo allá por tu casa, por la escuela. He's prowling at your job. Anda por ahí en tu trabajo. ¿Y qué anda haciendo? What's he doing? Anda buscando a quien devorar. He is looking around to see whom he may devour. Verse 9 says, resist him. It doesn't say kick him. It doesn't say, it says resist him. Standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. It's like, we need to get over this. Oh, how can this happen to me? Necesitamos, hermanos, tirar ese cuento, ese cantito del por qué a mí, por qué yo. Porque a tus hermanos en todo el mundo le está pasando eso o peor. Because your brothers in the world are suffering that same type of thing or worse. You are just part of that group. Nos está pasando a todos. It's happening to all of us. Hallelujah. We're not alone. No estamos solos. Ah, dice. But look at this. Look at verse 10. El verso 10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, el que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ Jesus, after you have suffered a little while, because He does allow us to suffer. El Señor permite que suframos un poco. He says, He will Himself, I love that word, He will Himself, dice Él mismo, no va a mandar un ángel, no va a mandar otro, He Himself, Él mismo, He will restore you and make you strong, firm and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. Because when you have stood the test, when you have stood your ground, when you have stood on the word and the storm has passed, cuando ha pasado la tormenta y tú te has parado firme y te has mantenido firme en la palabra, en lo que el Señor te dijo, dice entonces, cuando hayas sufrido eso, when you have suffered, He Himself, Él mismo, te convertirá en alguien más fuerte, más firme, más permanente. He Himself will turn you into this awesome, strong soldier. Because you stood firm. Porque te mantuviste firme. And you know what that tells me? That the Lord doesn't expect me to stand firm on my own. El Señor no espera que yo me mantenga firme sola. He knows that I'm going to need His strength. Él sabe que voy a necesitar su fuerza. But you know what He's looking for? He's looking in your heart right now to see if you do believe Him. Está buscando ahorita en tu corazón, ¿quién aquí me cree? ¿Quién aquí se mantendrá firme? ¿Quién aquí soportará los vientos fuertes? Who's going to stand through these harsh winds that are blowing? Who's going to stand through each attack? ¿Quién permanecerá después de cada ataque? Who will overcome? ¿Quién vencerá? Only those who believe Him. Solo aquellos que le creen. And when I was praying, the Lord showed me some people here. Cuando estaba orando, porque este mensaje estaba tan fuerte en mi corazón, y decía, Señor, esta es la palabra. Yes, this is the word. Y el Señor sabe quién iba a estar aquí. He knew who would be here. And He showed me that there are people here that have been standing a while. Me enseñó que hay personas aquí que han estado manteniéndose firmes a un tiempo ya. Y que aquí dice, después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Pero a veces para nosotros ese tiempo no parece poco. It says, after you have suffered a little while. But for some of us, it's not a little while, man. It's been a long while. No ha sido un poco de tiempo, ha sido un tiempote. Una temporada, un tiempazo. a lo peruano. But the Lord would have me to tell you that He's standing by you, and that you will see the deliverance. El Señor quiere que tú sepas, tú que te estás manteniendo firme y que te ha dado duro el enemigo, pero sigues firme en la fe, que el Señor está a tu lado y que tú vas a ver la victoria. Soon. Pronto. Hallelujah. Thank you, Jesus. Because God is faithful. God is faithful. Dios es fiel. He doesn't lie, no miente. And if you believe Him, si tú le crees, tú vas a ver su gloria. Isn't that what He told Martha? Right before He raised Lazarus from the dead. What could be worse than that? ¿Qué pudiera ser más fatal que la muerte? Y sin embargo, Jesús se apareció y le dice a Marta, si creyeres, verás. Tú verás. Señor, esta situación en la que estoy es tan complicada. Lord, the situation that I'm in is just so complicated. Or maybe that my loved one is in. Quizás un ser querido está en una situación que parece imposible. Oh, but if you believe the God of the impossible will step in. Si tú crees, el Dios de lo imposible se aparece allí. Y ese corazón endurecido, that hardened heart, esa enfermedad incurable, that incurable disease, esas ataduras satánicas, those diabolic bondages, hallelujah, they will break away. They will fall right off. Se caen, se desaparecen, se deshacen. Porque el Dios omnipotente que le mandó decir a Acaz, no temas. Sí, ya sé que está rugiendo allí el león, pero yo te digo, eso no va a pasar. It's not gonna happen. Póngase de pie. This is one last verse. I know you've closed your Bibles. Ya cerraron sus Biblias. Pero no cierre su corazón. Don't close your heart. Because I want you to hear this last word. Quiero que escuches en tu espíritu esta última palabra de Dios. Are you ready? ¿Estás listo? Dice así. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Did you hear that? Do you feel that? ¿Puedes sentir en su espíritu? The Lord's coming is near. La venida del Señor está cerca. And the very next verse says, don't grumble against one another. No se quejen unos de otros. We don't have time. No hay tiempo. No hay tiempo para estarnos quejando, hermanos. Es tiempo de pararnos firmes y ayudarnos a permanecer. It's time to take a stand. Stand firm and help each other. Stand firm. You know, people here, todos aquí, estamos librando batallas. We're all having our own battles. But we serve this mighty God. Servimos a este Dios todopoderoso. And He is saying, stand firm. Párate firme, mantente firme. Yo vengo pronto, I'm coming soon. But in the meantime, I'm standing by you. Pero mientras que tú me esperas, yo estoy junto a ti. I'm going to ask you to do something this morning, this afternoon. It's the morning, hermanos. Voy a pedirle que haga algo esta tarde. I want you to grab someone and bring them. Quiero que agarre a alguien y lo traiga. Y cuando usted haga eso, when you do that, estamos haciendo una declaración. We're making a declaration. We heard this word. Escuchamos esta palabra, Señor. Y estamos listos. And we're ready to stand together and to stand firm. Estamos listos para pararnos juntos y firmes. No lo piense mucho. Don't think too much. Just do it. Hágalo. En el nombre de Jesús. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit of God. Espíritu Santo de Dios. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit of God.